Hola, bienvenidos al Paraíso. Empezamos aquí el décimo programa de esta séptima temporada, que no sabemos si será el último. De hecho, llevábamos casi un mes sin dejar ningún nuevo episodio y casi parecía que habíamos cerrado la temporada a finales de junio. Pero nos ha entrado el gusanillo, hemos encontrado que teníamos muchas novedades por compartir y hemos decidido pues hacer este nuevo episodio del Paraíso. Un saludo, como es habitual, de Carlos de la Fuente, que os guiará, o os acompañará mejor dicho, en este recorrido musical por la actualidad del rock progresivo sinfónico y de las músicas afines que se hacen y que se publican en nuestros días. Y para arrancar el programa lo vamos a hacer con Il Bastio de la Medusa, esta banda italiana que después de su último directo vuelven a publicar en estudio. Muy recientemente han sacado su cuarto trabajo en estudio, se titula Sem, que creo que es algo así como semilla, perdonad mi ignorancia en idiomas. Y vamos a empezar precisamente con el tema que lo da título y que abre el disco. Esto es lo nuevo de Il Bastio de la Medusa. Sem. We'll be right back. Ahí teníamos a estos italianos del Bacio de la Medusa, una formación que continúa compaginando esos sonidos tan potentes, tan hard rockeros, con esas influencias zeppelianas en algunos momentos, con otros pasajes más progresivos. Ya lo iban haciendo en los últimos tiempos, se hizo evidente en su último directo, y este nuevo trabajo, este Semilla, pues lo acentúa. Lo cual pues puede ser para gustos. A mí me parece que se pasan un poco quizás en algunos momentos con esas voces y esas guitarras setenteras. Pero bueno, sigue siendo una banda muy interesante. Y ya digo que compagina además diferentes matices. Y después del Vacío de la Medusa nos vamos a ir con un trío holandés. Se llama Tumbletown. Su segundo trabajo es Never Too Late. Y estos se mueven por terrenos más próximos al neoprogresivo o a un sinfónico, un progresivo actual de estos, bastante melódico, bastante accesible y en algunos momentos próximos al AOR más pomposo. El tema que vamos a escuchar se llama Transatlantic y es lo último, lo nuevo de Tumbletown.

A finales de los 80, Robert Berry, el multiinstrumentista Robert Berry, entró en contacto con Keith Emerson y con Carl Palmer y formaron el trío 3, con el cual sacarían un solo único disco titulado The Power of Three, que bueno, pues tendría un recorrido, digamos, que discreto, a pesar de tener algunos momentos interesantes y otros no tanto. Este disco pues se pensó reeditar por parte del sello italiano Frontiers, el sello en el que Robert Berry está publicando sus últimos discos, y de hecho en el año 2015, ante esta iniciativa del sello Frontiers, Robert Berry entró en contacto con Keith Emerson a fin de hacer un grupo como el de 3, el de 3, una segunda parte y grabar un disco. Ahora ha salido como 3.2 y se supone que son aquellas ideas que se hablaron en el 2015 de cómo hacer el disco, pequeños extractos que llegaron a componer en contactos telefónicos y en conversaciones y correos que mantuvieron Robert Berry y Keith Emerson. La realidad de que si esta música está compuesta o parte de aquel momento, pues nunca la sabremos. El caso que tenemos el disco The Rules Have Changed, las reglas han cambiado, de estos 3.2, de esta evolución de aquel grupo 3, en el cual Robert Berry se hace cargo de todos los instrumentos y de todas las composiciones. Eso sí, se supone que con el tirando de viejas ideas y de viejos extractos en el cual Keith Emerson participó. De este disco vamos a escuchar el tema One by One, que lo hable. One by one. Bueno, pues ahí teníamos a Robert Berry con este 3.2, este recuerdo a Keith Emerson y esta vuelta a esos sonidos bombásticos que tuvieron aquel trío, en finales de los 80, en concreto en el 88 con su único trabajo de Power of Three. Decir que nunca sabremos cuánto hay de Keith Emerson en este disco, aunque bueno, no tenemos por qué desconfiar a Robert Berry, y él dice que esto eran pequeños fragmentos, viejas ideas, muchas de ellas recabadas por teléfono en conversaciones entre el año 2015 y el fallecimiento de Keith Emerson, donde se planteó pues el nacimiento de este disco. Y seguimos con otra novedad y nos vamos a ir con Gazpacho, esta banda que ya lleva una larga trayectoria, surgió aquel nombre de un viejo tema de Marillion en una época en que ese tema tenía cierta actualidad, y desde entonces pues han tenido un recorrido largo y todavía mantienen su vigencia. Esto es Gazpacho, su nuevo disco se llama Soyuz, y vamos a escuchar el tema Soyuz Out, es decir, que hay un Soyuz One que abre el disco y un Soyuz Out casi al final, que es el que vamos a escuchar, lo nuevo de Gazpacho. Kites around the fields are dancing, dying, brought him close. Pues llegamos a esta primera sección del programa, esta que titulé en su momento los temas que me trajeron hasta aquí. Y un poco hago recorrido pues de mi incursión, a veces lo hago en el mundo de la música, a veces en el mundo de la música elaborada y a veces en el mundo de la música del progresivo. Tengo aquí diferentes facetas para analizar aquellos discos y aquellos grupos y aquellas canciones que me trajeron hasta mi situación actual. Hoy nos vamos a adentrar en los 80 y es que sin duda alguna muchos de los de mi generación entramos en el progresivo pues con el neoprogresivo de los 80, aquellas bandas de principios o mediados de los 80 encabezados por Marillion y por toda aquella corte de grupos británicos que nos descubrieron que existía un progresivo en los 70 y una música distinta a la que normalmente se ponía en la radio o conocíamos. Pero dentro de esos 80 hay que reconocer, y yo creo que a veces no se hace de la manera suficiente, muchas bandas italianas que se basaban en ese neoprogresivo pero que abrazaban el sinfónico progresivo italiano de una forma clara y evidente, y que muchos o a muchos nos llevó al progresivo clásico italiano a valorarlo en su justa medida. Una de estas bandas era Nuova Era y nos vamos a centrar en su disco quizás más famoso, Dopo l'Infinito, del año 89. Tenía esos sonidos progresivos italianos y una estructura quizás más emparentada con el progresivo de Nuovo Cugno, ese neoprogresivo de los 80. Este Nuova Era Dopo l'Infinito estaba formada por Dos Larcos Suite. Vamos a escuchar la primera cara del vinilo del 89, titulado como el disco, Dopo el Infinito. Grande, poca voce che mi immerge e piange. io mi chiedo se altra vita c'è, cosa mai dopo ci sarà. Dopo

Pues aquí teníamos esta suite de los italianos Nueva Era, este disco Doppel Infinito del año 89, quizás su disco más con más repercusión y con más recorrido que tuvo esta banda. Ya una banda que podemos decir mítica, a pesar de que nacieron pues eso, a finales de los 80. Y vamos a continuar, lo vamos a hacer en Italia, y nos vamos a ir con una banda pues mucho menos conocida, de estas que están pasando de puntillas y que quizá no se le ha hecho la justicia que merecían. Se llaman Quasar. En el año 2017 sacaron el disco Last Transmission, un disco instrumental en el que se mueve por un progresivo psicodélico que tiene bastante interés, por lo menos para mi gusto, y que a mí se me había olvidado poner por aquí y que yo creo que tampoco ha tenido mucha repercusión dentro de la enorme producción discográfica que se está haciendo en los últimos años. De esta banda, formada por Andrea Balzani a los teclados y sintetizadores, Alessandro Alex Farulli a la batería y percusión, y que cuenta con la colaboración de Jean-Pierre Brunot a las guitarras y Francesco Napoleoni al bajo, vamos a escuchar el tema titulado Lost Inside. Esto es Quasar y su disco Last Transmission. Seguimos en Italia, seguimos con bandas de estas que no consiguen el reconocimiento masivo, bueno, o masivo o mínimo. A veces, bajo mi punto de vista, son bandas que no consiguen entrar en páginas como Proz Archives, que es, digamos, ahora en día los gurús de que una banda tenga un cierto reconocimiento o no. El caso es que la banda que vamos a escuchar se llama La Colina Sommersa, también es italiana. En el 2017, sacaron su disco Changing Hemisphere, cambiando los hemisferios, o hemisferio cambiado, no, cambiando hemisferios. Y de este disco vamos a escuchar el tema que le da título y que lo abría, un tesoliano más clásico. Thank you. Y entramos en la segunda sección fija y la última del programa. Y lo hacemos con nuestra suite olvidada de los 70, aunque hoy, permitidme que me salte la categoría de esta clasificación, porque ni es olvidada ni es de los 70. Y es que hoy me ha apetecido recuperar a los Procol Harum, esta magnífica formación, quizá no tan reconocida como se merece, pero que en el año 68 sacó su segundo disco, Sign on a Brick Tree, el cual es una auténtica delicia y el cual pues tiene sonidos, no sé si progresivos o progresivos puros, pero sin duda es una de las grandes obras maestras del rock. Por aquella época estaban sus dos grandes líderes, Gary Brooker a las voces y teclados y Robin Tower a guitarras y voces ocasionales. Y también estaban pues ahí músicos bastante habituales como David Nice al bajo, Barry James Wilson a la batería y con la colaboración de Mighty Fisher en el órgano y algunos pianos. Este disco es altamente recomendable y tiene una suite titulada In Hell This Was In, el cual vamos a escuchar y que es una auténtica maravilla. Con esta canción me despido. No sé si cerraremos la temporada o traeremos otro programa perdido como ha sido este. Posiblemente cerraremos la temporada ya hasta la octava, que será el año que viene. Y con los Procol Harum me despido y os dejo en el paraíso. Darkness of the night, only occasionally relieved by glimpses of nirvana as seen through other people's windows. Wallowing in a morass of self-despair, made only more painful by the knowledge that all I am is of my own making. When everything around me, even the kitchen ceiling, has collapsed and crumbled without warning. And I am left standing, alive and well, looking up and wondering why and wherefore. A time like this, which exists maybe only for me, but is nonetheless real. If I can communicate, and in the telling and the bearing of my soul, anything is gained. Even though the words which I use are pretentious and make you cringe with embarrassment. Let me remind you of the pilgrim who asked for an audience with the Dalai Lama. He was told that he must first spend 5 years contemplation. After the 5 years, he was ushered into the Dalai Lama's presence and said, "Well, my son, what do you wish to know?" So the pilgrim said, "I wish to know the meaning of life, Father." So the Dalai Lama smiled and said, "Well, my son, life is like a beanstalk, isn't it?" us by that which some despise, which some call fake and others lies, and somewhat small for one so tall. A doubting Thomas, who would be? It's written plain for all to see, for one who I am with no more. It's hard at times, it's awful raw. They say that Jesus healed the sick and helped the poor, and those unsure believed his eyes. A strange disguise. Still write it down, it might be read. Nothing's better left unsaid. Only sometimes, still no doubt. It's hard to see, it all works out. And all the while the glare of the baking, aching spotlights beat down upon his cloak. And though the crowd clapped furiously, they could not see the joke. 'Twas tea time at the circus, but some might not agree, as jugglers dance and horses prance and clowns clown endlessly. Drunk to tail the elephants, quite silent, never spoke. And though the crowd clapped desperately, they did not see the joke. Spoken, save my last departing birds. Bring all my friends unto me, and I'll strangle them with words. Autumn of my madness, which in coming won't be long. For the nights are now much darker, and the daylight's not so strong. And the things which I believed in are no longer quite enough. know if I'd been wiser, this would never have occurred. But I wallowed in my blindness, so it's plain that I deserve for the sin of self-indulgence, when the truth was writ quite clear. I must spend my life amongst the dead who spend their lives in fear. Say that I'm a wise man, some think that I'm a fool. It doesn't matter either.